decirte la verdad, aunque me parta el alma. No quiero que después me juzgues mal por pretender callarme. Yo sé que es imposible nuestro amor, porque el destino manda. Y tú sabrás un día perdonar esta verdad amarga. Te juro por los puedas comprender que siempre fui sincero. Tal vez por alguien llegues a saber que todavía te quiero. Siempre fui sincero.